Si me conoces un poco, sabrás que no soy muy fan de esas personas que quieren sentar cátedra y sobre todo que quieren imponer su manera de hacer las cosas. Si esto encima ya le afecta al podcasting... Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono, el metapodcast diario en el que en 10 minutitos, aproximadamente, te pongo al día sobre noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer traerte un nuevo capítulo desde EOB Productora. Muchas veces en internet nos empeñamos en que las cosas se hagan como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos... Y bueno, pues hay gente que lo lleva bien, gente que no lo lleva tan bien y gente que al final aprieta mucho, mucho, mucho, muy fuerte el puñito luchando contra algo que es inevitable y es la propia evolución de cada uno de estos medios, ya sea el podcasting, ya sea internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué os digo esto? Vamos a ver. Yo puedo tener preferencias como creador a la hora de crear mi podcast. Por suerte, el podcasting es algo totalmente libre, puede tener la duración que quieras, puedes adaptar el formato que tú quieras, hay plataformas incluso que te permiten o que te autorizan a utilizar música con derechos comerciales, puedo traer a todos los invitados que yo quiera, puedo hacer el podcast con una periodicidad deseada por mí o la que me pidan los oyentes, puedo publicar varias veces al día, puedo incluso no salir yo en mi podcast, puedo hacer un podcast de silencio, en fin, en el podcasting no hay nada escrito. Pero, lógicamente, las preferencias de los consumidores son otra cosa. Yo puedo hacer todas las locuras que a mí me vengan en gana con mi podcast, pero si luego los consumidores no lo descargan, pues lógicamente pues es un... No sé si fracaso es la palabra, pero bueno, si quiero que a mí me descarguen cientos de personas o miles de personas, pues tengo que intentar adecuarme a las necesidades de los oyentes. Ojo, y esto no tiene nada que ver con el nicho. Puede ser que yo tenga un podcast de nicho que aunque lo descarguen pocas personas, significa que es un podcast de éxito porque, aunque son pocas para comparándolo con la gran cantidad de oyentes que hay a día de hoy, pueden ser muchas si estamos hablando de un nicho o micronicho. Pero si estoy en un nicho y hago las cosas, no voy a decir mal, pero sí que no gustan a los consumidores, lógicamente mi podcast no va a tener apenas descargas. Y esto mismo ocurre con las preferencias de la propia industria, me explico. Si Spotify está promoviendo los podcasts de media hora, los podcasts con vídeo, si YouTube ahora le gusta promocionar todo lo que dure entre 10 minutos y un cuarto de hora, si iVoox hace lo propio con sus iVoox Originals, si Acast o Acast hace lo propio con los podcasts alojados en su plataforma, si Spreaker le da prioridad a los podcasts que inserten publicidad dinámica con su propia herramienta. En fin, cada una de las preferencias de la propia industria o de las propias plataformas, pues lógicamente, vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo puedo tener unas preferencias como consumidor, los oyentes pueden tener sus propias preferencias y las propias compañías o plataformas tienen sus preferencias. Entre todo esto, digamos que se hace un caldo de cultivo para hacer las preferencias de la propia industria, de los creadores, los oyentes y las plataformas. Y eso acaba derivando en, bueno, varios hábitos de consumo que cada año van en una dirección. Más o menos sigue la misma tendencia, pues los podcasts más descargados son en torno a entre 20 y 40 minutos, que sean de dos o más personas porque son conversacionales. Que tengan vídeo, pues está creciente en un plano ascendente, porque cada vez se consumen más. Los micropodcasts que se comparten en redes sociales también están creciendo más. Todo esto hace que, bueno, pues haya una tendencia global en cada uno de los consumos de podcast y la creación de podcast, pues lo mismo. Pero yo aquí tengo la posibilidad de decidir lo que quiero o no quiero hacer. Como decía al inicio, yo puedo llevar la contraria a todo lo que me indiquen estos datos. Yo puedo llevar la contraria a Spotify, no subiendo vídeo. Yo puedo llevar la contraria a iVoox, alojándolo en otro sitio y no apuntándome a ninguno de los programas que hace ni con iVoox Originals, ni con iVoox Plus, ni con el botón azul, ni con nada de nada. Puedo decirle a Spreaker que no meta ningún anuncio. Puedo decirle a, yo que sé, cualquier plataforma, a YouTube, que no sé, que mis podcasts pues duran dos o más horas y que el porcentaje de finalización de cada capítulo es del 0,1%, porque nadie se escucha más de un minuto de mi podcast que dura dos horas. Todo, llevarle la contraria a todas las plataformas, incluso llevarle la contraria a los oyentes, digamos, masivos de podcast. Yo puedo hacer un podcast de un nicho muy, muy, muy pequeñito y además hacerlo llevándole la contraria a todo el mundo. Estoy en mi total derecho. O sea, yo puedo llevarle la contraria a todo el mundo, a todos los indicadores que dicen que mi podcast no va a ser consumido ni señalado por las plataformas, porque yo hago un podcast súper underground, súper contrario a todo lo que se publica, con una música estridente. En fin, yo tengo la libertad total para hacer lo que yo quiera en mi podcast. Pero eso no quiere decir que tenga que llevar, o sea, que las preferencias ni de los oyentes, ni de las plataformas, ni de la propia industria se vayan a fijar en mí. Me explico. Yo puedo nadar a contracorriente dedicando un esfuerzo monumental. Lo que no puedo hacer es cambiar la manera de pensar de cientos o miles de personas que son consumidores de podcast, de distintas plataformas de podcast. Quiero decir, puedo hacer, porque tengo la libertad de hacerlo, pero lo que no puedo cambiar es el rumbo de una gran cantidad de personas que están sujetas a los algoritmos de una industria, que están condicionadas por el consumo masivo de una masa de oyentes o de, ya no sé si oyentes o televidentes, porque hablamos de audio y vídeo, pero que si le llevo la contraria a todos los indicadores y soy tan underground, si soy tan, ¿cómo decirlo?, tan talibán de mis propias decisiones y no quiero subirme a ninguna ola de cada una de las crecientes de los crecientes consumos del podcast, pues al final es llevarle la contraria a todo lo que indica que está creciendo el podcasting. Quiero decir, si el podcasting ahora indica que los podcasts en vídeo se consumen mucho, bueno, pues a mí personalmente, a mí no me gusta grabar en vídeo por el esfuerzo que conlleva. Bueno, vale, pues no me subo a esa ola. Pero, por ejemplo, sí que me subo a la ola de hacer un podcast que no dure más de media hora, 20 minutos incluso. Porque tengo constancia de que si es un podcast diario, hacerlo de más de 20 minutos o media hora, pues al final es contraproducente para mí mismo. Bueno, pues hago caso a la duración, pero no hago caso a lo del vídeo. Hoy quiero dar las gracias a Haddock en Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos, de periodicidad semanal y de una duración media de dos horas, más o menos. Encontrarás un programa bastante gamberrete sobre la actualidad, noticias y eventos del sector gaming, o lo que es lo mismo de los videojuegos, pero visto desde los ojos de personas que llevan, ya no años, no, décadas en la industria de los videojuegos. Encuentra Haddock en Rojo en tu aplicación o plataforma de podcast preferida y déjales un comentario de mi parte, sobre todo para darles las gracias por patrocinar este episodio. Podemos hacer lo que nosotros queramos, pero es muy difícil hacer o querer hacer que las cosas, tanto en internet como en el podcasting, sean como nosotros queremos. Yo puedo estar muy enfadadito con alguna plataforma que no me cuida a mí como creador de podcast porque no estoy dentro de esa plataforma, porque no alojo dentro de esta plataforma. Y aquí no me refiero a iVoox, sino a Spotify for Podcaster, a cualquier plataforma. Pero tengo que aceptar de que si no estoy dentro de esas plataformas, si no soy un producto de esas plataformas, ni me van a dar ninguna ventaja por estar allí, pues es uno de los inconvenientes de no ceder mi contenido a esas plataformas, al igual que con el vídeo. Yo estoy seguro de que si publicase en vídeo a través de YouTube, a través de Spotify o incluso a través de Twitch, ganaría oyentes, pero como no paso por el aro de publicar en vídeo, pues no los gano. Pero claro, si empezamos a poner trabas a todos los indicadores que dicen que mi podcast puede crecer y me niego a ceder ante todos ellos, pues al final mi podcast no va a crecer. Yo creo que esto es algo lógico y de cajón, pero hay gente que se centra y se enfrenta a todos los indicadores que, bueno, hacen que el podcasting siga creciendo, siga evolucionando, pero gente que no quiere subirse a ninguno de estos carros. Yo podré estar de acuerdo como creador en alguno de ellos, pero como consumidor, estoy de acuerdo en muchos otros. Yo siempre digo que en muy poquitas ocasiones consumo podcast en vídeo, pero sí que me sirven para descubrirlo, por ejemplo, y decir, ah, mira, pues este podcast que me he encontrado con él navegando por YouTube o navegando por Twitch, voy a ver si está en formato audio. Acepto que esos creadores lo hagan en vídeo, pero yo lo consumo en audio. Que esos creadores hacen un podcast en vídeo y no salen de sus plataformas de vídeo. Véase el caso de Jordi Wild ahora mismo, que está que es bastante reciente. Ha cedido los derechos de su podcast en audio a la plataforma Podimo. Bueno, pues yo sé que si quiero ver o consumir el podcast de Jordi Wild en formato audio, tengo que pasar por el aro de pagar la suscripción a Podimo. Yo personalmente no lo voy a hacer. Bueno, pues tengo la posibilidad de seguir disfrutando de su contenido en formato vídeo o de utilizar otras cosas que no vienen al caso para poder escucharlo en podcast. Pero ya digo, no viene al caso. A lo que voy es que, bueno, pues Jordi Wild ha cedido el hecho de sacrificar muchos oyentes de sus plataformas, digamos, gratuitas, a cambio de poner una pasarela de pago y recibir una compensación económica. ¿Perderá oyentes? Sí, pero ganará de dinero. Ahora, yo como consumidor tengo el derecho a decir, no, mira, pues yo no te voy a consumir porque no me apetece pagar a Podimo. Podimo u otra plataforma, ya me entendéis. Pero ahí está mi decisión. Él podrá tomar su decisión porque es libre de acotar su podcast y yo también soy libre de elegir qué pago o qué no pago. Pero lo que no voy a decir es decirle a Jordi Wild, no, oiga, señor, no, usted ha dicho que iba a distribuir su podcast y ahora lo tiene que seguir haciendo de manera gratuita. Bueno, pues él verá lo que hace, igual que yo verá lo que hago. No podemos luchar contra todo Internet o contra algunos creadores que quieran cambiar o que quieran tomar otras decisiones distintas a las que nosotros podemos tomar como consumidores. Nosotros tomaremos unas, los creadores tomarán otras e incluso las plataformas y la propia industria tomarán las suyas. Pero bueno, como veis, una nueva reflexión de capítulo de opinión de viernes. Espero vuestros comentarios en las distintas redes sociales, que por cierto, me daría para otro capítulo, lo de centrarnos más en redes sociales o en nuestros propios podcasts. Como cada viernes, desearte un gran fin de semana lleno de podcasts que por lo menos no sienten cátedra o que al menos no impongan su manera de hacer las cosas, pero sobre todo que te gusten tanto como este capítulo para volver a verte por aquí el próximo lunes podcastero. Por cierto, déjame recordarte que ya puedes escuchar todos los episodios de la semana que viene en el podcast El Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad de este mismo podcast, a la que puedes suscribirte por tan solo 3,99 euros al mes. A través de la plataforma Mumbler, allí encontrarás un enlace para suscribirte y conseguir tu feed privado para estar al tanto de todo lo acontecido al otro lado del micrófono, pero cada viernes en un solo capítulo. Por cierto, te dejo un enlace al mismo en las notas de este episodio. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.